Siggity why why why. Siggity why why why. Yeah. He entregado todo por nuestro amor. Nunca valió ningún intento. En nuestra relación el malo fío. Al entregarme al 100% me toca aceptarlo, también fallé. En este mundo nadie es perfecto. Te amo como a nadie y eso lo sé. Pero contigo no voy a volver. Yeah, yeah, yeah. Contigo no voy a volver. Como a nadie y eso no sé. Pero contigo no voy a volver.